yo, Chaco, la mafia fina producciones, Santiago, New Jersey, yo, yo. Metti alla congrega, junto al pana, último estreno, para que sepa de qué estamos hablando. Una a la mano, estos sonidos de barrio, que envuelve, atrapa y mata a los gusanos, el policía lo nuestro está humeando, se pega el rebote, nada voy cargando. Mucho morirá, tengo el flow letal para eliminar, me quieren buscar, se va a complicar, habrá actividad, metal con metal, tu salario era colmado, conmigo no lo podrá, si soy un sicario con rimas de barrio, jalo del gatillo, que va. Tendrás que apurar si quieres cazar, cuando tú regresas, Nastia ya va, vas a soportar el poder retar. Si quieres lo podemos comparar, vas a comprobar, somos de metal. En la calle queriendo acorralar, cuando ando volado y no cargo nada, 100% rap estilo criminal. Lo mío se trata de solo rimar y sabe, no me juzgarán igual, solo por el hecho de mostrar la calle en una situación anormal. ¿De qué me quiere culpar? Por exceso de violencia. Si no existen pruebas y de tal manera seguiré naciendo el rap. Si quieres sonar, yo quiero ganar, somos los que suenan profesional, la víctima más. ¿Serás capaz de afrontar la presión, Chaco BMC? La melodía con clase, conexión real, controlando el fin. ¿Qué quieres de mí? Si yo soy así, callejero aquí, es parte de mí. Una a la mano, estos sonidos de barrio, que envuelve, atrapa y mata a los gusanos, el policía lo nuestro está humeando, se pega el rebote, nada voy cargando. Una a la mano, estos sonidos de barrio, que envuelve, atrapa y mata a los gusanos, el policía lo nuestro está humeando, se pega el rebote, nada voy cargando. ¿Qué boca quieres cargarme? ¿O qué quieres detenerme? ¿Tú crees que voy a asustarme? ¿O qué correr a esconderme? Te has equivocado, comprende. No tienen prueba, la venden. ¿Qué tratan de intimidarme? ¿No tienen lo suficiente? ¿Van a acusarme de qué? ¿Van a llevarme pa' qué? Sin hacer nada de un kilo las rimas pa' que la vengan a ver. Escucha, chucha, aquí seguimos en la lucha. Hizo muchas las horas, los días, los años. Y así vamos, damos, repartimos. Será mejor que no nos subestime. Yo sigo el freno, pongo frente, mi intención. ¿Quién le quiere poner presión a esta vaina? Tú que canta, tú no aguanta, tú te espanta y te arranca. Atrás a manga, te la chanta. A toda la patrulla que salga de la liga, la vaina está prendida, vamos de la acción. Esto es calle, escuela, espía, aquí se pela. El pana en hasta te la enseña, meña. ¿Cuál es tu maña? ¿Cuál es tu vaina? Tu ley, tu like, mamá y tu like, police. No hay style, no dai, paga y caga y tira. Y aquí no entra. Si me dan, era dueño de la calle esperando a que falle. A que baje la guardia para sacarme cara. Un detalle, son los putos peones de la ley. La ley del sistema, el lema de mi patria, pobre paya. Así que en la orden de tu condena se estrellan en mí. Son su placa, su pistola. Paciencia, la compostura, con hacia rap sin censura, una base oscura.